La voz del obrero, escuchanos. Estamos comunicados ahora con Julián. Julián es un trabajador despedido del INTI que desde que fue despedido viene reclamando su junto a sus otros compañeros el reingreso a su trabajo, y que con él queríamos hablar sobre un tema que nos viene preocupando desde hace bastante tiempo acá en La Voz del Obrero, que es las transformaciones que se viene dando en el Estado, en las empresas del Estado, y que viene golpeando en alguna medida no solamente a los compañeros que trabajan en el Estado, sino que también viene golpeando al resto de la sociedad, principalmente a los trabajadores y los sectores medios y bajos. Porque acá hay una diferencia, una clara diferencia en la sociedad entre aquellos que poseen, que tienen los dueños de las grandes empresas, los dueños de los patrones, los industriales, los gerentes, y después el resto de la sociedad, que somos los que trabajamos todos los días, que estamos obligados a salir a trabajar para poder subsistir nosotros y nuestra familia, y que en ese sentido el Estado venía brindando un montón de cosas que de alguna manera eran una ayuda para la sociedad, una ayuda para los sectores más pobres y los sectores trabajadores, que era educación gratuita de calidad, salud gratuita de calidad, un ente que controlaba lo que comemos de alguna manera seria, y así un sinfín de cosas que poco a poco se van transformando. La salud y la educación la quieren llevar a términos privados, o sea, la quieren privatizar. Todos los otros entes de alguna manera se están regulando y con eso también desprotegiendo al resto de la sociedad. Y queríamos hablar con Julián justamente para hablar acerca de estos temas y que él nos comente un poquito desde su punto de vista de trabajador estatal, y que aparte un científico que ha recibido premios y reconocimientos mundiales acerca de su trabajo, y que hoy tenemos la suerte de conversar y compartir estos tiempos con él. Buenos días, Julián, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo estás? Me extendí mucho, ¿no? ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos perfecto. Te decía que nos extendimos mucho por ahí. Sí, no sé si tanto como mundiales los reconocimientos, pero bueno. Pero sí, antes de pedirme el INTI, reconocí un poquito mi trabajo. Después me pido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿y vos cómo ves todo esto desde el reconocimiento que has tenido por tu labor y el reconocimiento que tiene todo el Estado en esta nueva etapa liberal de la mano de Mauricio Macri en relación a todo lo que es estatal? Mira, desde mi punto de vista, el Estado no deja de ser una herramienta de dominación de clases, ¿no es cierto? En donde en determinados periodos han necesitado utilizar el Estado para determinadas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo crear un instituto como el INTI, que se asegure de la calidad, que pueda ser un soporte para la industria, etcétera. Y en otro determinado momento eso deja de servirle a los capitales, ¿no es cierto? Y necesitan realizar una serie de transformaciones en el Estado para poder adecuarla a los nuevos ritmos de los negocios, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos hoy cuál es la matriz mundial, que está dominada por los estados, en realidad están dominados por grandes grupos monopólicos transnacionales, ¿no es cierto? Los negocios del capital hoy son inmediatos, ¿no es cierto? Son de corto plazo, ya no se piensan hacer inversiones que puedan llegar a tener una retribución de acá a 20 años, digamos, ¿no? Lo vemos en el transporte, lo vemos en un montón de cosas. Entonces, en ese contexto, los tipos empiezan a reformar el Estado y determinadas instituciones u organismos estatales en función de los negocios que necesitan hacer, ¿no? Yo tenía pensado más o menos tres ejemplos muy claros con respecto a esta situación, con respecto a cómo el capital mundial también llega un momento que tiene que pasar por encima de la propia legalidad de los propios estados nacionales, ¿no es cierto? Porque son políticas mundiales. La reforma previsional que ustedes hablaban hace un ratito, la impulsan en Argentina, pero la impulsan en Brasil, la impulsan en Francia, la impulsan a nivel mundial los grandes grupos monopólicos, ¿no es cierto? Lo mismo la reforma laboral. Nosotros en el INTI, cuando nos nos vienen con un proyecto de reestructuración. Ese proyecto de reestructuración implicaba despidos, implicaba liquidar la institución con su carta orgánica, ¿no?, como se conoce. En realidad ese proyecto estaba ligado a un acuerdo entre de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que estaban impulsando determinados grupos monopólicos en el Mercosur, ¿no? Lo que implicaba, por ejemplo, que los ensayos de control de calidad de los productos no se realicen en Argentina, sino que se realicen directamente en la Unión Europea para controlar las importaciones, por ejemplo. Los tipos empiezan esa reforma en el INC, empiezan la reestructuración antes de votar un cambio de política que debería ser votado en el Congreso, por ejemplo. Es decir, que se cagan en su propia legalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. En términos generales, digamos, entonces, desde el punto de vista de la calidad de los productos, etcétera, los tipos necesitan un Estado menos regulador, ¿no? Porque la matriz, la casa matriz de los negocios no la tienen en la Argentina, la tienen en las filiales en los países centrales, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa si nos ponemos a analizar cada uno de los distintos sectores del Estado. Yo ahora soy docente, por ejemplo, ¿no? Mientras estoy despedido, agarré unas horas de docencia en escuela secundaria. Y ahora se viene esto de la escuela del futuro, la secundaria del futuro, que le llaman. ¿Qué es lo que hay detrás de la secundaria del futuro? En realidad lo que hay es, por un lado, un negociado con empresas amigas del gobierno de Macri, ¿no? Una de las principales empresas, aparte del cambio de mobiliario y todo eso, son las empresas de plataformas virtuales de educación. Es decir, los tipos quieren llevar toda la educación a una plataforma virtual, en primer lugar porque de esa manera pueden flexibilizar más a los docentes y a los no docentes. Podés tener más cantidad de alumnos, ¿sí? Porque no estarías teniendo alumnos directamente frente a curso, en algunos casos, sino que directamente los tenés como digital. Entonces un docente, en el caso de los colegios terciarios, un docente pasaría a darle clase a 200 o 400 alumnos en forma por internet, digamos, ¿no? En el caso de los colegios secundarios, se elimina el preceptor, ¿no? Y pasa a ser una carga centralizada también por internet. En definitiva, lo que implica la escuela del futuro es una reforma laboral, una flexibilización laboral, como también ustedes estaban comentando antes, ¿no es cierto? Antes de que aparezca la ley, ya la implementan de hecho, la reforma laboral, ¿no es cierto? Y en educación pasa eso también, ¿no? Como los tipos ya no necesitan una mano de obra muy calificada, porque la matriz que quieren para nuestro país es un obrero barato, ¿no es cierto? Un operario no calificado. Entonces, eliminemos de las escuelas todo lo posible que sea un lugar de contención para que los padres puedan ir a laburar y los pibes están en la escuela, y de paso hagamos negocio a través de las plataformas virtuales, que son empresas que financiaron la campaña de Macri, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, el Estado se está, aparte de que lo siguen utilizando para hacer sus negocios, ¿no es cierto?, lo están adecuando a la inmediatez de los negocios que implican el capitalismo transnacional de hoy en día, ¿no es cierto?, donde ya no están pensando a largo plazo, sino en negocios inmediatos, ahora, tuki, tuki, digamos, ¿no? Un poco en términos generales, me parece que es esa la gran cuestión, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo repercute en la vida diaria de los trabajadores del Estado, por un lado, y de la sociedad en general, por el otro? No, bueno, desde el punto de vista del trabajador del Estado es una flexibilización, ¿no es cierto? Es una flexibilización lo que impulsaron en el INTI, ¿no? Es una flexibilización lo que impulsan en la educación, es una flexibilización lo que están impulsando, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas, donde de hecho el convenio colectivo de trabajo lo están violando, porque están volando más horas de las permitidas, etcétera. Desde el punto de vista del trabajador estatal, no lo podemos ver por fuera de la flexibilización del trabajo, digamos, por fuera de la reforma laboral. Llámese secundaria del futuro, llámese reestructuración del INTI, o trabajo como monotributista, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociedad, claro, como los tipos necesitan achicar el Estado, achicar el Estado, digo, desde el punto de vista de la masa de trabajadores, no desde el punto de vista del volumen del dinero que maneja, porque ese dinero lo utilizan para subsidiar sus empresas, ¿no es cierto? Como los tipos necesitan achicar un montón de cosas, desde el punto de vista de la calidad de los productos, entonces, flexibilicemos el trabajo en el INTI, por ejemplo, y eliminemos el control de los productos, ¿no es cierto? He visto el proyecto este que al final no lo han podido implementar todavía, de que las importaciones se controlan en la Unión Europea, ¿no? Es en detrimento de la calidad de los productos que consumimos todos los días, ¿no es cierto? Lo mismo sucede exactamente igual en el tema de la educación, ¿no es cierto? El tema de la secundaria del futuro, que lo ponen con pomposas palabras, en realidad elimina contenido, flexibiliza a los docentes, y un docente más flexibilizado no va a poder brindar una mejor educación, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, aplica eso. Si vamos al caso de los hospitales, que ustedes también mencionaban, es muy simple. Si yo, empresa multinacional, tengo a mi le tengo que aportar para la obra social a mi trabajador, ¿para qué quiero el hospital público? ¿No es cierto? Es pensar el Estado solamente en función de los intereses y los grandes monopolios transnacionales, ¿no? Sí, esto es claro, lo que vos vas describiendo es claro, como en realidad es una política en contra de la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Porque cuando el Estado dispone de diferentes programas o diferentes proyectos, lo hace para toda la sociedad, pero es falso esto, porque toda la sociedad no tiene los mismos recursos como para poder paliar las deficiencias del Estado ausente. Entonces termina siendo una política agresiva hacia los sectores más desprotegidos. No, tal cual. Tampoco es, digamos, siempre el Estado funcionó como una herramienta de las clases dominantes, ¿no? Lo que pasa que como la crisis del capitalismo cada vez es más aguda, entonces esa contradicción, ese nivel de brutalidad con el cual utilizan el Estado para oprimirnos es cada vez mayor. Por ejemplo, no sé, si antes nosotros, un reclamo que teníamos en el INTI era que el control de los productos que se realizaba sea mayor todavía, no menor, ¿no? Por ejemplo, no sé, el control de preservativos, el control de componentes tóxicos en los plásticos. Nosotros, uno de los reclamos que teníamos era justamente ese, que no teníamos una capacidad suficientemente regulatoria, es decir, que nuestro trabajo era muy acotado todavía. Ahora, en lugar de caminar hacia ese lado, que ya de por sí era acotado porque había intereses de las empresas monopólicas para que ese trabajo sea acotado, en lugar de profundizar los controles, al contrario, se liberalizan, digamos, ¿no? Se dejan de hacer. Y lo mismo pasa en todos los terrenos, ¿no es cierto? En el terreno de la educación, justamente, si hay algo que acotan es el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Si hay algo que acotan es la posibilidad de mejorar la escuela pública. Eso ya existía, ¿no es cierto? Ya había un proceso de destrucción de la escuela pública en los últimos 30 años, no sé. Pero ahora se ve terriblemente agudizado porque se agudiza la lucha entre los capitales mundiales, y como los tipos, como todo, cuando hay más competencia entre los capitales mundiales, van a intentar obtener más ganancia a través de los estados, ¿no es cierto? Y bueno, existe esa disputa, ¿no? En donde apretamos la clavija del Estado, tratamos de robar la mayor cantidad posible del erario público, y si para eso tenemos que destruir la educación de esta manera, lo vamos a hacer, ¿no es cierto? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Ariel. Hola, ¿cómo estás, Ariel? Bueno, yo también soy colega, soy docente también, y la verdad que la situación de precarización, de la paritaria a la baja, que digo que se ofrecen estas semanas, que se viene también esta semana también con posibles oferta y contraoferta, es un poco expresión de lo que hablás en relación a la desvalorización cada vez más de la actividad profesional docente, pero también toda actividad profesional para los trabajadores, y cómo eso también afecta también en la actividad cotidiana en el Estado, ¿no? Esto que decías vos, bueno, directamente cómo se liga, sería interesante ir rastreando, me parece que también en futuros encuentros de programas de empresas, directamente empresas con nombre y apellido que representan a funcionarios políticos. Por ejemplo, nosotros hablábamos de cómo Sergio Massa tenía directamente incumbencia en una empresa de transporte en el Tigre, ¿no? Digo, como supuestamente funcionarios políticos que están en el Estado, que o que tendrían que representar a la mayoría, en realidad están metidos en negocios, pero en ese sentido me parece que está bueno saber también esto, ¿no? Cómo el Estado justamente representa justamente a los que hoy lo detentan, ¿no? No, tal cual. Nosotros cuando tuvimos el conflicto del INT, seguimos en conflicto, ¿no? Pero en el apogeo, digamos, en el punto máximo que tuvimos hasta ahora, hicimos muchísimas denuncias justamente de los negociados que hacían con la obra pública en el instituto, ¿no es cierto? Ajá. Y cómo esos negociados estaban directamente asociados a familiares de los directivos del INPI, lisa y llanamente, ¿no? Uh-huh. Hace unos pocos días salió una denuncia, los tipos en el INPI alquilaron 3 carritos de golf para entregárselos a la empresa de seguridad privada del INDI, que es Murata, que fueron también aportistas de la campaña de Cambiemos. Esos 3 carritos salieron 900 y pico mil, casi 1 millón de pesos, el alquiler de esos carritos por 6 meses. ¿Por 6 meses? ¿Y vos? ¿Por 6 meses 1 millón y pico? Sí, por 6 meses, que si vos lo buscás en Mercado Libre, el precio de los carritos está a la mitad. Y que por esa plata además te lo terminás comprando los carritos, ¿no? Claro. Aparte de eso, anda uno solo de los 3 carritos que compraron, ¿no? Un negocio, ¿viste? Terrible. Yo creo que en general coincido, ¿no? Que abundan estas cuestiones. El otro día los trabajadores de Madirás que estaban protestando por el tema de la licitación, en esa licitación que debería haber ganado Madirás, se presentaba también Bolt. Yo he trabajado haciendo licitaciones en el INPI, ¿no? Bolt es un super monopolio ligado a todos los gobiernos de turno, desde Wiener, pasando por Dualde, hasta Cambiemos, ¿no es cierto? Y en realidad justamente tiene los intereses de Bolt eran muy grandes, ¿no es cierto?, para ganar la licitación. En el rubro gráfico es conocido que Bolt, por sus relaciones políticas, gana todas las licitaciones, digamos, en general, ¿no? Yo creo que esa tarea que vos marcás es fundamental, y es fundamental que la hagamos desde los sectores de trabajo, ¿no es cierto? Para ir aclarándolos tanto desde el pie de la máquina, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que siempre, bueno, yo fui trabajador del Estado en su momento y también fui despedido en el momento de cambio, de recambio de estos empresarios, pero muchas veces se habla esto del Estado, pero en realidad los que justamente garantizan ese derecho somos los trabajadores dentro del Estado también. Sí, ¿no? Sí. Es una lucha, ¿no es cierto? Yo creo que es una lucha que forma parte de la lucha de clase. Porque así como los trabajadores del INTI, por ejemplo, peleábamos porque los preservativos, por ejemplo, ya con el gobierno anterior, el control de preservativos, como a una empresa no le daban demasiado bien los números, no los números, los ensayos, ¿no? Directamente el ANMAT autorizó a esa empresa a realizar los ensayos en su fábrica, ¿no es cierto? Nosotros estábamos reclamando por porque se realicen los controles, ¿no? Ahora, hay una cuestión que es la lucha de clase, ¿no es cierto? En la medida en que adquiramos mayor correlación de fuerza, en la medida en que logremos construir una fuerza más independiente de la clase obrera, ¿no? Me parece que ahí vamos a poder ganar estos conflictos que son políticos, no son netamente económicos, ¿no es cierto? Que hace a la construcción de nuestro laburo como algo propio, ¿no? Y no como algo enajenado, en todos los ámbitos del Estado. Sí, es interesante lo que señalás en relación al desarrollo propio de el sistema capitalista y cómo cada vez esa concentración que se está dando a nivel mundial, ¿no? Que no es un proceso, no es un hecho nuevo, sino es un hecho histórico ya de que lleva hace bastante tiempo, y que acá en la Argentina cómo ese proceso de concentración y de cambio de matriz productiva que se viene desarrollando en nuestro país tiene implicancias sociales en toda la transformación del Estado y en toda la transformación de las condiciones de vida de los trabajadores. Que como estos fenómenos que estamos viendo, como reforma laboral, o como algunas excusas que también impulsan la reforma laboral, que son el preventivo de crisis hoy de moda, el retiro voluntario, y un montón de otros hechos que se están dando, justamente tiene su causal en esta transformación de la economía o esta concentración de la economía y el dominio de estos poderes económicos y la falta de organización, por otro lado, de los trabajadores en forma independiente y el enorme cáncer que tenemos de la supremacía todavía de la burocracia sindical. Sí, sí, tal cual. Digamos, desde el momento en que una empresa, un monopolio mundial, ¿no es cierto?, como ser Ford, por ejemplo, tiene una recaudación anual mayor al PBI de países como España, ¿no es cierto? Ya a partir de ahí, el concepto que nos enseñan en la escuela de Estado lo tenemos que poner en cuestionamiento, ¿no es cierto? Y lo tenemos que entender como en realidad quién está al servicio de quién, ¿no? El Estado debería estar al servicio del pueblo trabajador, pero como es un Estado de clase y los dueños del Estado son estos grupos, en definitiva gobiernan para ellos, ¿no? Y en el medio están todas las instituciones, todos los organismos, todos los trabajadores que hacemos en carne y hueso, que somos trabajadores del Estado, ¿no es cierto? Y que luchamos por no solamente unas mejores condiciones de trabajo, etcétera, sino también llevamos adelante reclamos políticos que hacen al ofrecimiento de mejores servicios para la comunidad, ¿no es cierto? Desde sea salud, educación, INTA, lo que sea, universidades, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el medio de los trabajadores estamos en una lucha, porque no deja de ser un patrón, el Estado, en definitiva, ¿no? Porque si es un Estado al servicio de esos grandes capitales, no deja de ser nuestro patrón también, ¿viste? Por lo menos desde mi punto de vista. No, es así. Sí, sí. Bueno, Julián, te agradecemos este espacio que nos brindaste y seguramente más adelante seguiremos charlando porque este es un tema que no acaba, sino por el contrario tiene que ver con la reorganización del movimiento obrero y el esclarecimiento de estos temas que en la medida que vayamos logrando mayor conciencia entre los compañeros va a haber más posibilidad de tener éxito, ¿no? Falta aquí por ahí la salida política, que es un debate mucho más profundo y que no lo podemos abordar ahora por el poco tiempo que nos queda. Tal cual. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Así que cuando quieran, estamos con los brazos abiertos. Está bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un saludo, felicitaciones por el programa. La voz del obrero. El programa que contribuye a construir conciencia de clase.